Por ahí podés contarnos un poquito. Nosotros ayer hablábamos con Alejandro en función de la movilización que habían hecho ayer. ¿Podés contarnos un poquito qué ocurrió y cuál es la medida que están tomando ahora? Ahora estamos en una huelga de hambre que inició ayer a las 6 de la tarde por motivos que el gobierno de la ciudad no aumenta la adenda, ni la plata, ni los insumos para que los compañeros recicladores urbanos continúen con su labor, ya que dice que gasta 600 millones de pesos invirtiendo en esto, y yo quiero que vean los camiones, los predios donde se reciclan, y hay 600 millones de pesos, siendo que las empresas privadas, Clio, Arbosor, Nítida, tienen camiones cero. Nuestras unidades son 2008 y hay camiones jaulas, que son colectivos cortados Mercedes-Benz, que son del 90 y pico. Imagínate cómo invierte y en quién invierte el gobierno de la ciudad realmente. Claro. ¿Y qué fue lo que pasó ayer que decidieron entrar en huelga de hambre? Cuando entraron unos compañeros a dialogar con estas personas, nos dieron una resolución muy pobre. El aumento de los compañeros de 500 pesos de los recicladores urbanos, y nos quisieron conformar con eso, siendo que nosotros, para hacer un buen servicio en la calle, donde sea, necesitamos que inviertan más. No es por la plata, sino por el olvido. Desde el año, la última vez que hubo un aumento considerable de la adenda que le da el gobierno fue en el 2013. Claro. Date cuenta que aumentó el gasoil, aumentan los insumos. Cada repuesto, una cubierta, lo que sea, te tardan 3-4 semanas para arreglarte una cubierta de una unidad. Imagínate cómo trabajamos día a día. Me imagino que las condiciones no son buenas. ¿Y qué es lo que se espera a partir de hoy con esta medida? Nosotros lo que esperamos que ellos resuelvan favorablemente, que ya que dicen que invierten tanto, el señor Macri fue premiado por el trabajo que hacemos nosotros, porque lo hacemos nosotros, nunca lo vi a él juntar basura o reciclar de basura, ¿entendés? Sí, claramente. Y que nos reconozcan y nos den el apoyo que necesitamos para trabajar tranquilamente y dignamente, porque ya que tanta propaganda hacen que recicla, que la ciudad, que esto, que no. Y los que realmente trabajamos no estamos en el olvido, eso es lo que pasa. Así quedamos en el olvido. Bueno, hace varios años la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores, o en realidad lo que ahora es la Federación de Cartoneros y Recicladores, viene haciendo un trabajo bastante intenso y bastante bueno en términos del reconocimiento de los trabajadores del área, y sí, me imagino que van a seguir peleando y vamos a seguir peleando por eso. Sí, como todo. Siempre que un compañero queda atrás, hay que tratar de sacarlo adelante. Porque si me decís que invierte tanto la ciudad, nosotros en el predio donde trabajamos se queda en Flores, Olivera y Tandil. Es un desastre. Las cloacas rebalsan, llueve, se inunda. Estamos bajo una autopista, el agua de la autopista cae hacia adentro. No, no. ¿Qué inversión hay de parte del gobierno ahí? O en otros predios. Tanta plata dice que invierte, pero la invierte en empresas privadas, no en los que realmente trabajan con la basura. Claramente. Es una pelea, me imagino, un poco más grande, que no solamente tiene que ver con el reconocimiento del trabajo, sino con una verdadera política de medio ambiente y con una voluntad política de inclusión, que me parece este gobierno no tiene. Claro, que abarquen y propongan algo que realmente funcione, no hacer propaganda y decir, bueno, ya está, salió por la tele, estamos invirtiendo. No, que inviertan lo que realmente tienen que invertir para que esto funcione, ya que de nuestra parte hay voluntad, que el gobierno haya voluntad. Claramente. Así que seguiremos luchando. Sergio, gracias por este contacto y cuenta con nosotros para dar difusión a su lucha. Bueno, gracias, muy amable por comunicar. Por favor, hasta luego.